Todo empezó cuando mi papá llevó a la casa un aparato con dos cajas blancas, cada una de ellas con una perilla giratoria que se conectaban a la televisión para jugar ping pong. Intellivision fue después. Juegos como Dig Dug y Frontline cambiaron mi preferencia del Canal 5 al Canal 3. Atari 2600 y sus cartuchos de más de 300 juegos empezaban a marcar las yemas y la forma de mis dedos. El punto de quiebre fue el Nintendo, y la conciencia sobre el cómo era posible interconectar la realidad con un mundo virtual. Posteriormente vino el Super Nintendo, consolas más poderosas como la PlayStation, y sí, como la mayoría de ustedes, me convertí en amante de los videojuegos. Pero eso solo era el inicio. Los videojuegos eran todo para mí, desde un simple Game Boy monocromático hasta juegos portables de un solo juego. Lo importante era jugar y hacer lo más ameno posible esas reuniones familiares que parecían nunca terminar. Finalmente llegó una computadora Acer Aspire 486 con 4 megas de RAM, prometía traer lo último de los videojuegos. Juegos como Wolfenstein, Doom y Stones. Pero poco a poco los juegos empezaron a quedar de lado. El manipular ese equipo, personalizarlo a mi gusto y hacerlo diferente a lo que tenían los demás, se convirtió en el nuevo juego. No tardó mucho tiempo en llegar el internet. Por módem, lento, caro y con la promesa de ser una nueva forma de comunicación y un potencial en el mundo de los negocios. El internet era libre, el texto imperaba en la red, los foros de noticias eran la semilla de las redes sociales. Desde recetas para crear una bomba molotov, crear drogas caseras, pornografía, información libre y sin censura. Confiable o no, el internet era simplemente un pizarrón de corcho donde podías colocar lo que quisieras. ¿Libertad o libertinaje? No lo sé. Satanizar la red por su contenido no lo hace diferente a las calles de nuestra ciudad, de nuestro trabajo o de la escuela. Pero en definitiva, la red ha cambiado. Sumar las horas que pasábamos en internet sería imposible. Conectarse a la red en el día no era imaginable. Porque al usar el internet, incomunicabas tu casa al ocupar la línea telefónica. Éramos uno de día y otro de noche. Los nombres no existían. Los viernes por la noche era la posibilidad de pasar más horas conectados a la red. Ir a un antro no era una opción. La opción era subir un sitio vía FTP, crear un canal de IRC, curiosear en servidores de Telnet, de Telmex y de Televisa hasta la salida del nuevo Sol. Los horarios fueron cambiando. El DSL llegó. Todos usaban ya la red. Las laptops sustituyeron a las desktops. Para muchos, cuando llegaron ya había el internet e incluso ya habían las laptops. Hoy todos usan la red. La mayoría tienen una computadora, laptops, tablets o smartphones. Pero entonces, ¿cuál es el diferenciador? La red era de nosotros, para nosotros. Nosotros construíamos la red. Nosotros manteníamos esa red. La censura nos margina. Construimos medios alternativos a los tradicionales. Ahora estamos saturados de réplicas baratas de lo que evitamos ver en la televisión, escuchar en la radio y leer en periódicos. No soy adicto de los gadgets. Son solo herramientas que facilitan mi trabajo. No pretendas que repare tu equipo cada vez que este se dañe. No me pidas que instales software que consigo. No uso servicios de renta de películas ni compro música en tiendas de discos. No soy especialista en Excel. De hecho, odiamos Excel. No pienso instalarte Linux y configurarte todo para que instales Windows en 2 semanas. Te enseño mis creencias de software libre, pero no por escucharlas perteneces a ellas. No me pidas que te explique lo que hice porque nunca lo entenderás. Mantente satisfecho si resolví tu problema. No critiques si cambio mi celular cada 3 meses y conservo la misma chamarra que usaba hace 3 semanas. No te prestaré mi laptop o mi celular porque para mí son artículos personales. Y cuando navegues por internet, escribas en Facebook, veas un video en YouTube o escuches un podcast, recuerda, yo estuve ahí antes que tú. No soy un nerd. No soy técnico en computadoras. Tampoco soy un gamer. Geek. Simplemente, llámame geek. Esta es nuestra vida. Esta es nuestra vocación. Esta es nuestra pasión. El podcast es solo el formato en cómo lo compartimos. Jueves 7 de marzo, 21 horas. porque sabemos que eres geek y porque sabemos que todos quieren ser geeks. Tuxteno.com, entendiendo al geek que llevas dentro.